Hola Mundo. Hola chiquirritines y chiquirritinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, al programa 3708, ni más ni menos. Y aquí estamos, como siempre, como si no pasara el tiempo, dignificando la música y haciendo para ti una selección de canciones de rechupete. Melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de Power Pop principalmente y de otras muchas cosas más. Un pelotón de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de narices, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado, y vamos a empezar con una banda británica que ya conocemos de sobra aquí en Plástico Elástico porque han sonado en unas cuantas ocasiones. Ellos son The Neighborhood Strange, que acaban de publicar un EP con esta canción como principal elemento, Russian Spy, The Neighborhood Strange. Yeah. Vienen desde Salisbury y se llaman The Neighborhood Strange. Y acaban de sacar esta canción, pero en dos formatos, como single, vinilo, de 7 pulgadas, con dos canciones, y un CD con 3 temas extras. En total, 5 canciones y 2. Viene junto en el formato, y la canción estrella era este Russian Spy, este espía ruso, con ese toque tan James Bond, sin Connery ahí haciendo de James Bond total. En fin, los Neighborhood Strange es una banda muy interesante, una banda que hace un sonido de garaje, psicodelia, rock alternativo, muy, muy interesante. Oiremos más canciones de este EP de los Neighborhood Strange. Ya habíamos oído cosas de ellos aquí, de estos chicos, que son dos guitarristas, uno de ellos cantante, bajo, batería y teclista y organista. Y bueno, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Mood Six, nuestro disco recuperado, ese disco sacado de las sombras. Es un pedazo de álbum del año 1985 que publicó una banda que venían también desde el Reino Unido, desde West End, en Londres, que se formaron en el 81 y que dieron en la tecla con este disco publicado por Psycho, y que se titulaba The Different Is. Hoy escuchamos otra canción, la cuarta ya de este disco, se titula Stay This Way, y ellos son Mood Six. It's just I only know what is expected, sure to be selected. No, there is no other way, baby. Y Impresionante, ni más ni menos que esta canción que acabamos de escuchar de Mood Six, Stay With This, Stay This Way. Una de las canciones maravillosas del álbum The Different Ends, que es nuestro disco recuperado, ese disco que si no lo conocías, descúbrelo y te van a encantar, y si lo conocías, recuérdalo, refréscalo, desempólvalo y ponlo otra vez en el plato o en el CD y dale una vuelta, te va a encantar. Mood Six, con ese toquecillo que tenían de jungle, de pop más americano que inglés, era una gozada de banda. Los Mood Six, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Los Lemon Clocks, otro pedazo de banda. Esta es está capitaneada por el señor Jeremy Morris, que es el dueño de Jam Records, es un padre de familia enorme, es un predicador, es un tipo muy metido en la música, ha venido por España de gira alguna vez, suele ir al Hipo, en fin, que es un musicazo y que además se mueve mucho. Y esta es una de sus bandas, The Lemon Clocks, que han hecho un nuevo disco, Between Time and Space. Y aquí está este I'm With You Always, The Lemon Clocks. Lemon Clocks, con ese toquecillo y esa mezcla perfecta entre los Birds, en esta canción se reman más a los Birds, y a los Who. en otras canciones se arriman más a los Who, pero suelen tener un equilibrio bastante interesante entre estas dos bandas. Los Lemon Clocks, Jeremy y compañía. Jeremy Morris con Stefan Johansson desde Suecia y Oscar Granero, que pone las guitarras, el bajo y algunas baterías. En fin, buenas canciones. Y un disco publicado a través de Rock Indiana, que tiene unas cuantas referencias nuevas muy interesantes. Y esta es una de ellas. Lemon Clocks. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto es lo nuevo de Bleached, que ya habíamos escuchado un avance. Bueno, pues ya tiene nueva canción, ya tenemos el disco y el disco está muy bien. Nos encantan los Bleached, es una banda de chicas tremenda y aquí las tienes con este Daydream, incluido en su nuevo disco publicado por Dead Oceans, Don't You Think You Have Had Enough. Ellas son Bleached. Intensas viscerales y maravillosas, Jennifer y Jessica, dos hermanas, Jennifer y Jessica Clavin, y con la ayuda de Micaela Gress y de Nick Pilliot, que las apoyan, vienen desde Los Ángeles y han hecho este discazo sensacional para Dead Oceans. Ya habíamos oído una canción, oiremos, ya tenemos el disco entero, o sea que iremos muchas más. Daydream se titulaba este pedazo de cancionón, y el álbum Don't You Think You Have Had Enough. ¿No crees que ya has tenido bastante? Una maravilla. Chicas con pinchos. Nos encanta. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con lo nuevo también de Shake Some Action, esta estupenda banda que vienen de Seattle, que hacen power pop con toquecillos de indie rock, de jungle pop, y que tienen nuevo disco. Y el nuevo disco se titula 39, y aquí tienes este canción, un tremendo también, Can't Get Her Out of My Mind. Ellos son Shake Some Action. Get Her Out of My Mind. Ahí estaban los Shake Some Action con su nuevo disco, que sale oficialmente el próximo 19 de julio y que ya tenemos esta canción para disfrutar de ella. El álbum se va a titular 39, y esta gente vienen desde Seattle. Le seguimos también desde hace muchísimo tiempo. Es una poderosa banda de power pop. No hay más que ver esas guitarras tan tremendas que tienen. En fin, nos encanta y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como por ejemplo Happy FM, una emisora con un montón de radios repartidas por, o una radio con un montón de emisoras repartidas por toda España con distintas frecuencias en cada localidad. Buena programación en la que está Plástico Elástico. En emisoras locales de la Comunidad de Madrid, locales municipales, por ejemplo, estamos en Radio Soto, en Soto del Real, cubriendo toda la zona. Estamos en Collado Villalba, a través de Radio Villalba, también cubriendo toda la zona. Y estamos en Manzanares el Real, a través de Onda Pedriza, cubriendo esa zona de Manzanares el Real. Tres buenas emisoras locales en la Comunidad de Madrid. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, un bonito pueblo que cubre toda la zona a través de Rebote FM, toda la zona de radio. Y luego en Valencia también estamos en Sot de Chera, en esa emisora Radio Vacío, y que cubre toda esa zona. Y en Murcia, en el espectro del amplio territorio de Caravaca de la Cruz y alrededores, a través de Radio Caravaca. Así que estamos por todas partes y sonando alto, potente, fuerte y bien. Y seguimos con lo nuevo de los B-Boys. Los B-Boys, que también es otra banda interesantísima, que ya os hemos presentado aquí un avance de su nuevo LP, que viene a salir el 26 de julio, que se va a titular Dudu. Y aquí tienes esta canción para que pongas las pilas. Cognitive Dissonance, B-Boys. Pues ahí estaban estos chicos, los B-Boys, Andrew, Brandon y Britton, desde Brooklyn, desde Nueva York, con ese sonido de punk, incluso británico, de los años finales de los 70. Nos recuerdan un poquito a los Badcocks, a los Undertones principalmente. Bueno, es una banda muy interesante que acaba de sacar, o bueno, tiene previsto sacar este disco. Sale el 26 oficialmente, el 26 de julio, se va a titular Dudu, y ahí está este Cognitive Dissonance, la segunda canción que suena de este álbum, y sonará más aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos que vienen ahora son Dark Moires, una banda que también conocemos. Estos son más sencillos, más suaves, más jungle, más pop, power pop, guitarritas, voces. Los armonios vienen desde Burbank, desde California, y acaban de sacar con Big Steel Records un álbum titulado Cibaldón, y de ahí sale esta canción, Apalachucranina. No fácil, pero bueno, lo hemos dicho como hemos podido. Darmoires. For breakfast and supper at the Green Lane Chippy. You sing Debbie Harry like an angel. I muster a passable Michael sight. But Linda says I let the riot go get a glute, so that much you gotta give me. Yep. Dougie's own court at the White Church Inn. We're on the train with the Liverpool FC supporters. They're pissed in both senses, but they still got a song for us. Forget about the racist cabbie. Shitesboro arms and the roundabouts. We're having pies with Mick Fleetwood, Solchum, and Shakespeare Stratford. And we wake up in the Italian restaurants. In a court of London where our Danish companion arrives just in time. We hear the Scottish radio station playing a West Coast song about Appalachicrania. Appalachicrania. Ah. We're watching the cats pass on nameless gravestones over the wall. Walpole's whimsical garden. That's who wrote that song for its charms against the evil eye. The hen party crashes the cavern club with blow-up dolls and matching sashes. We tell them that we're gonna play Wonderwall, but instead we get them all dancing to the song we hear in the Italian restaurant. In a court, London, where a Danish companion arrives just in time. He hears the Scottish radio station about Appalachicrania. And with your plastic soul. And we wish we'd made it out to meet the jazz butcher over in Northampton. We wish you were here, Miranda and Ridley, Larissa and Derek and Cliff and Nick. But you know demon drummer Dave Webb used to hit the skins for the St. Louis Union. That's how we got to the Italian restaurant in Osgoode, London, where our Danish companion arrives just in time to hear the Scottish radio station playing a West Coast song about that time in the Italian restaurant in Osgoode, London, where our Danish companion arrives just in time to hear the Scottish radio station playing a West Coast song. After they said we couldn't do it when they didn't know what the hell it was. Anyway, we put the band's name down on the pieces and we purchased a pair of passports to come in. And they're letting us in after they said we couldn't do it when they didn't know what the hell it was. Anyway, we put the band's name down on the pieces and we purchased a pair of passports to come in. Yeah. Appalachia Crania se titulaba esta canción. Ahora sí que lo hemos dicho entero. En fin, de su disco Cibaldón, publicado recientemente, acaba de salir a través de Big Steel Records, ese sello que está sacando singles digitales estupendos y además pues publicando algo tan bonito como lo que hacen los Armoires, que nos recuerda mucho a Archies y bandas similares con chicos y chicas. Tienen varias chicas en la formación, si no recuerdo mal son 3 y 2 chicos, y hacen sonido de power pop con mucho jungle, un toquecillo new wave a veces. Armores suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con nuestro recopilatorio Pop Parade volumen 10, al que estamos desguazando poco a poco. Lo ha publicado Rock Indiana, es el nuevo volumen 10 de Pop Parade, y ahí están, por ejemplo, estos suecos maravillosos con un discazo tremendo de Genuine Fakes, y esta canción apareció en el álbum Issues. Los Genuine Fakes, esta estupenda banda, este cuarteto veterano de Estocolmo, que publicó no hace mucho un estupendo disco, el pasado año, a finales del pasado año, y que ahora pues retoman esta canción Issues para el volumen número 10 del recopilatorio de Rock Indiana Pop Parade. Ya sabes que sacan un recopilatorio al año con un montón de novedades y de cosas interesantes. Bueno, pues esta es una de ellas, una de las grandes canciones que incluye. Genuine Fakes Issues. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y otro de los que suena en este recopilatorio es Coquebelda, pero no vamos a escuchar la versión que incluye, que la oiremos, por supuesto que sí, porque es preciosa además, sino que vamos a escuchar lo nuevo que ha hecho, que es otra versión de Jerry and the Pacemakers, el I Like It, y la ha hecho Coquebelda. Fantástica. I like the way you tickle my chin, and I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like it. I love the words you say and all the things you do. And I like the way you straighten my tie, and I like the way you're winking your eye, and I know I like you. I like it with every day, and I like it always hearing you say you're liking it too, you're liking it too. I'm asking you, what do you wanna do? Do you agree that the world was made for you and me? And I like it moving every day, and I like it always hearing you say you're liking it too, you're liking it too. Oh, I like it, and you're liking it too. Coquebelda, un maestro, un genio del pop, y ahí le teníamos con esta versión preciosa del clásico de Jerry and the Pacemakers, una de las grandes bandas que dio Liverpool allá por los años 60, en fin, años 63, 64, cuando 63 cuando salió, 64 cuando fue a América, un temazo, y la versión maravillosa, Coquebelda, I Like It, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda británica que tiene nuevo disco, es una banda que hace cosas también muy bonitas, que también ha sonado muchas veces aquí en Plástico Elástico. Ellos se llaman The Supernaturals y acaban de sacar un álbum que se titula Birth of Luck. Y bueno, de ahí nos viene o sacamos este abracadabra, The Supernaturals. Bush of confusion, she hovered to the cloakroom like an illusion. Said she wasn't bothered much with me. My black magic girls got me up her sleeve. Abracadabra and Shazam, she's got me like a child sleeping in a brown. Tries the rain and tells the wind to come down. My black magic girl wears the crown. February and my boat was on the rocks when a tiny letter dropped into my box. Said she'd kept a little bit of me, and could we meet up again? Yes, please. Whoa, I reckon con ese sello que tienen los escoceses para hacer música, pues ahí estaban The Supernaturals con este nuevo álbum, su quinto disco ya, Bird of Luck, que autoeditado y que saldrá a la venta el 1 de agosto, o sea, todavía no está disponible y nosotros ya lo tenemos aquí para que tú lo vayas disfrutando. Esta canción se titulaba Abracadabra y es una genialidad preciosa, voces, armonías, melodía, lo tiene todo. Supernaturals, por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo Pasión Deportiva Radio, una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla. Estamos en radios locales digitales como Radio Pra.nava en Asturias o también en Asturias Radio El Séptimo Cuervo y también en emisoras digitales musicales como hipopfm.com, que es más dedicada al pop, o para Salto Mata, a saltomataradiorock.com, más dedicada al rock. En todas ellas estamos. Seguimos con más música y además buena música. Un matrimonio que viene desde Nashville, Tennessee, que se llaman Smoke Home Smith. Acaban de publicar su tercer disco, Dog in a Manger, y de ahí sacamos esta tremebunda canción, One in the Morning, Smoke Home Smith. Yeah. Joder, qué cancionón. On in the Morning, uno en la mañana, del álbum Dog in a Manger, el tercer disco de Smooth Hound Smith, un matrimonio que procede desde Nashville. Rápidamente, aquí tienes una nueva canción del señor Brian Stepa. Un cancionón, por supuesto. ¿Qué va a hacer si no este hombre? Nuestro australiano favorito, Brian Stepa. Su nuevo disco sale en otoño, a principios de septiembre, octubre. Rattle and Roll se titula esta canción. Brian Stepa. You rattle me and make me second guess. I work for free for a figure that I don't wanna go. Send for some help. On my own, I've come prepared for the minute that you decide to show. Qué bueno es el señor Brian Stepa. Con algo es uno de nuestros músicos favoritos. Es tremendo, cantando, emocionando, transmitiendo. Y su nuevo disco, su sexto disco ya en solitario, Sometimes I Just Don't Know, que saldrá próximamente, finales de septiembre y principios de octubre, a través de Rock Indiana en nuestro país, pues incluirá esta canción Rattle and Roll, que es una auténtica joya. En fin, Brian Stepa, con él prácticamente punto final a esta edición 3700. 708 de plástico elástico. Nos vamos a ir con un piano man, un canadiense llamado Mike Evin, que ha hecho otra canción preciosa que se titula Boring World. Con él nos quedamos. Sed buenos, disfrutar de la vida de la música y recordad que tenéis que visitar nuestra web, porque sin vosotros no somos nada. Mike Evin, Boring World. Disfrutad y sed muy buenos. Why do we want to make a boring world and hide the colors that were here before we were? We painted all suits and ties black and white, a touch of pearls. What a boring, boring world. Why do I need to know about movie stars and hide the stories that brought me here from near and far? I take it all, TV shows and magazines with the latest curls. What a boring, boring world. So strange and that's the world I wanna know.